hable, quieren que escupa lo que se observa bajo esta lupa. Quieren que tire por la conciencia otro llamado a la razón. Quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve y que toque en fondo. A oídos necios, palabras sordas, si se conforman, ¿pa' qué insistir? Y en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir tiempo en mil rimas pa' seducir. Oh, baby. Quieren que grite, que agite masas y que repique todo lo que pasa. Y aunque ese fuego en la costumbre no se critica por criticar. Y lo que sale por esta boca nunca expira ni se equivoca. Eso que he dicho en el trayecto aún sigue siendo el ideal, pero en estos días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Me sobran rimas al dolor, por eso hoy solo busco, busco invertir.